Estos son los titulares del martes 16 de abril. El gabinete de guerra de Israel se reúne por segundo día consecutivo tras ataque de Irán. Comienza juicio en Tokio por presuntos perfiles raciales por parte de la policía y autoridades de Tokio recuperan un cuenco de oro robado la semana pasada de unos grandes almacenes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reunió a su gabinete de guerra el lunes por segundo día consecutivo como respuesta al ataque a gran escala con misiles y drones de Irán a su territorio. Un medio de comunicación israelí informó que, aunque se discutieron varias opciones en el gabinete, el objetivo es causar daños a Irán, no iniciar una guerra total. El lunes, el periódico estadounidense The Washington Post citó a un funcionario cercano a las discusiones de alto nivel, quien dijo que Netanyahu pidió a su ejército que le proporcionara opciones de objetivos. De acuerdo con la publicación, Israel está buscando blancos que envíen un mensaje sin causar víctimas. Queda por ver cuándo y cómo tomará represalias Israel. Ha trascendido que entre las opciones para atacar a Irán se encuentran ciberataques y ofensivas contra la infraestructura petrolera iraní. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, dice que se responderá al ataque a gran escala con misiles y drones que Irán lanzó sobre territorio israelí el pasado fin de semana. Halevi hizo esta advertencia el lunes cuando visitó la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, que recibió el impacto de un misil balístico iraní. El mando militar dijo que el ejército está considerando los próximos pasos y advirtió que el lanzamiento de tantos misiles y drones contra territorio israelí recibirá una respuesta. No obstante, se abstuvo de dar más detalles. Por otro lado, el portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que se hará todo lo necesario para defender el Estado de Israel en el momento que se considere oportuno. Según se informa, el ataque iraní causó daños en 4 puntos de la base aérea de Nevatim. En imágenes divulgadas por las fuerzas israelíes, se observa un agujero en el suelo cerca de un edificio. Hagari dijo que el daño fue menor y que la base sigue siendo funcional para las operaciones, incluido el despegue y aterrizaje de aviones militares. Ferdinand Marcos Jr., presidente de Filipinas, dice que invocará un tratado de defensa mutua con Estados Unidos si algún miembro del ejército filipino muere en ataques de potencias extranjeras. Estas declaraciones se dan en medio de las acciones cada vez más hegemónicas de China en el mar de la China Meridional. Marcos habló ante los periodistas el lunes en Manila, luego de regresar de Estados Unidos, donde se reunió con el mandatario de este país y con el de Japón en su primera cumbre trilateral. El presidente filipino dijo que intensificará la cooperación en materia de seguridad con sus aliados y socios. Agregó que en años recientes el país ha sido objeto de acciones ilegales, agresivas e irresponsables en el mar de la China Meridional. Marcos dijo que se invocará el Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos en el caso de que algún soldado filipino muera en un ataque de cualquier potencia extranjera, dejando entrever que espera una respuesta por parte del ejército estadounidense, incluso si dicha ofensiva proviene de entidades no militares, tales como guardias costeras o embarcaciones del sector privado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ha comenzado en Tokio un juicio en el que 3 residentes nacidos en el extranjero solicitan una indemnización del Estado y de administraciones prefecturales por presuntos perfiles raciales efectuados por la policía. El lunes tuvo lugar la primera visita en el Tribunal de Distrito de Tokio por la querella presentada por los demandantes. Estos dicen haber sido detenidos repetidamente por agentes policiales para interrogarlos y arguyen que eso se debió a factores como la raza, el color de piel y la nacionalidad. Esto, advierten, es un acto de discriminación racial y viola la Constitución de Japón. Cada uno de los demandantes solicita más de 3 millones de yenes, unos 20 mil dólares, al Estado, así como a los gobiernos de las prefecturas de Tokio y Aichi en concepto de daños y perjuicios. Uno de ellos, con nacionalidad estadounidense, preguntó en el tribunal por qué tiene que sufrir un trato injusto en cualquier lugar debido a motivos como la raza y el origen étnico, y advirtió que la discriminación racial no es apropiada en una sociedad que se rija por leyes. El gobierno central y las administraciones prefecturales pide que se desestime la demanda. Los perfiles raciales son un problema en todo el mundo. Un comité de las Naciones Unidas ha recomendado que se establezcan directrices para evitar el uso de la raza, el color de la piel, el origen nacional y otros factores para determinar a qué persona se somete a interrogatorio o investigación policiales. Fuentes de investigación de Tokio dieron a conocer que el lunes encontraron y confiscaron un costoso cuenco de oro que fue robado de unos grandes almacenes la semana pasada. El tazón estaba en una tienda de reventa. El sospechoso del robo admitió haberlo tomado porque la vitrina no estaba cerrada con llave. Horie Masaru fue arrestado por supuestamente robar el cuenco con un valor de unos 10 millones de yenes, aproximadamente 65 mil dólares, de los grandes almacenes Takashimaya en el distrito Tokiota de Nihonbashi el jueves pasado. El sospechoso de 32 años fue puesto a disposición de la fiscalía el lunes. Los investigadores descubrieron que Horie vendió el cuenco que había estado expuesto en una vitrina de un evento de exposición y venta de objetos de oro a una tienda de reventa en Tokio por unos 12 mil dólares. Según las fuentes, Horie declaró a las autoridades que se enteró del evento el jueves, cuando estaba de paso por la tienda, y pensó que podía robar el cuenco sin que nadie se diera cuenta porque la vitrina no tenía llave. Según los informes, Horie dijo que volvió a entrar a la exposición una media hora después de robar el cuenco con la intención de llevarse más cosas. El cuenco sustraído fue encontrado el lunes en una tienda de reventa en el distrito de Taito, también en Tokio, y fue confiscado. El lunes, la aerolínea japonesa All Nippon Airways, ANA, reanudó los vuelos diarios entre el aeropuerto de Haneda en Tokio y el de Noto, centro de Japón, zona que fue devastada por el terremoto del día de Año Nuevo. Ahora, la aerolínea opera un vuelo redondo diario, luego de que se mejorara el acceso al aeropuerto de Noto gracias a la reparación de las carreteras dañadas. Los vuelos entre los aeropuertos de Tokio y Noto se reanudaron a finales de enero, pero la frecuencia de estos era de un viaje redondo diario 3 veces a la semana. Antes del terremoto había 2 vuelos redondos diarios. ANA señala que considerará reinstaurar el mismo número de vuelos disponibles que había antes del desastre, dependiendo del progreso de la reconstrucción. Este martes se cumplen 8 años del potente terremoto que azotó la prefectura de Kumamoto en el suroeste de Japón. El temblor, con una intensidad de 7 en la escala sísmica japonesa de 0 a 7, sacudió la localidad de Mashiki el 16 de abril de 2016. 2 días antes había habido un sismo premonitor de la misma intensidad en el registro japonés. Las autoridades cifran el número total de muertes en 276, incluidas aquellas personas que fallecieron con posterioridad por problemas de salud u otras causas relacionadas con la serie de terremotos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.